En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOI. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a APTES, la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, y nos acompaña la directora de APTES, Adriana Martínez. Buenos días. Buenos días. Adriana, cuéntanos qué es APTES. Bueno, APTES es una asociación sin ánimo de lucro de personas y de organizaciones, tanto públicas como privadas, interesadas en promover la tecnología social. Dedicamos a promover un concepto que es un tanto difuso, la tecnología social, ¿no? O sea, toda tecnología en el usada por las personas se convierte en social. Pero sí que creemos que es importante esa mirada de que sirva para resolver retos presentes en nuestra sociedad, ¿eh? ¿Cuál sería el objetivo principal de APTES? Fundamentalmente, intentar conjugar necesidades sociales con el desarrollo y uso de tecnología. Nosotros observamos que el desarrollo de la tecnología va a una velocidad de 100 y la mirada de esa tecnología a las necesidades sociales, pues es muy muy muy de refilón, y por tanto las necesidades sociales siguen evolucionando a una velocidad, pues vamos a poner de 20, ¿eh? Entonces intentamos no parar la tecnología, el desarrollo de la tecnología, eso ya consideramos que ni es conveniente ni es posible, pero sí que esa tecnología se desarrolle mirando a necesidades que pueden ser en ámbitos diversos, pueden ser en el ámbito de la diversidad funcional, puede ser en el ámbito de la atención a las personas mayores, puede ser en el ámbito de la atención a personas con enfermedades crónicas, también en otros ámbitos como son un reto social como puede ser el fracaso escolar, ¿eh? Cuando hablamos de tecnología social, ¿concretamente a qué nos estamos refiriendo? Nosotros lo definimos, y digo bien nosotros, porque si entras en la Wikipedia, cuando pones tecnología social, hace mucha referencia a las redes sociales, ¿eh? Nosotros lo que decimos es que la tecnología social es tecnología que sirve para superar limitaciones de la persona, de un colectivo o de un grupo, ¿no? Hacemos también una pequeña distinción que me parece importante señalar, que muchas veces la tecnología solamente se asocia a algo, a un cacharro, ¿no? Sí. A tecnología dura, por llamarlo de alguna manera, a un producto. Pero nosotros también decimos que tecnología social puede ser blanda, ¿eh? Puede ser un servicio, puede ser conocimiento, ¿eh? Entonces, hacemos esa distinción de tecnología dura y tecnología blanda. Como antes decía, limitaciones, atienden a limitaciones diversas, ¿no? Discapacidad, falta de educación, problemas de salud, edad, etcétera. ¿Y en cuanto al concepto de innovación social? Bueno, pues, lo primero, el problema que tenemos, así como con tecnología social, efectivamente muchas veces se asocia exclusivamente a las redes sociales, a la tecnología que sirve para conectarnos a través de las redes sociales, con innovación social el problema es que hay inventariadas 73 definiciones, ¿eh? Entonces nosotros optamos en su momento por tomar como referencia la que la Comisión Europea proponía en el 2010, y en la que decía que innovación social es encontrar nuevas formas de satisfacer necesidades sociales que no están suficientemente cubiertas por el mercado o por el sector público, o producir cambios de comportamiento necesarios para resolver grandes retos de la sociedad. Y esto la Comisión Europea lo dice que debe hacerse capacitando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Esto es algo que para nosotros es muy importante, la capacitación, la generación de relaciones sociales y de nuevos modelos de colaboración, porque es algo que va en el ADN de APTES. Durante el pasado año, ¿cuáles fueron los proyectos, digamos, más relevantes? Pues, nosotros es cierto que nacimos con la tecnología social, esa que antes se llamaba dura, el cacharro, el producto, el dispositivo. Pero es verdad que los 12 años de vida que tenemos nos ha ido llevando a proyectos en donde la tecnología era una mera excusa para estar en ellos y que era más interesante la innovación social que esa tecnología social podía contribuir a ofrecer, Entonces, en este sentido, por ejemplo, un proyecto precioso del año pasado, bueno, no del año pasado, llevamos ya un par de años más haciéndolo, es con una escuela de un centro de formación profesional que hay en Mondragón, en Guipúzcoa, donde se imparte el ciclo de auxiliares de enfermería. Dotarles a estas alumnas, hablo en femenino porque fundamentalmente son mujeres, dotarles de competencias para innovar, para identificar oportunidades de innovación, tanto en producto como en servicios, en su día a día profesional. Porque es verdad que tenemos a las personas en empresas, en centros tecnológicos con perfil más ingenieril, desarrollando productos para atender en un entorno hospitalario, en un entorno residencial, pero qué mejor que las propias personas que están cuidando, que están al pie de la persona cuidada y de su entorno, para identificar esas oportunidades, para idear esas nuevas respuestas a necesidades sociales. Entonces, este es un proyecto al que le tenemos especial cariño porque supone involucrar a la formación profesional en nuestra misión. También, por destacar, creo que la Escuela de Diseño Social es uno de los ejes que más importancia está cobrando en nuestra actividad y supone efectivamente dar respuesta a esa trayectoria que contaba hace un momento, ¿no? Nosotros, con la excusa de la tecnología social, entrábamos en proyectos en los que se pretendía hacer innovación social, en donde, por ejemplo, se había invertido un montón de dinero en domotizar un edificio para que fuera usable por parte de personas con diversidad funcional, pero tenía un recorrido limitado, ¿no? Entonces decíamos, ostras, aquí lo que necesitaríamos es repensar con unos ciertos principios, con unas herramientas, repensar el proyecto para hacer que esta inversión tenga un mayor alcance, ¿no? Entonces decíamos, es que a la innovación, o para hacer innovación social, se necesita hacer diseño social, es decir, repensar de una manera más holística cualquier iniciativa en la que la relación entre las personas sea el elemento fundamental. ¿Habría que destacar algo en este año 2016? Pues yo creo que este año está siendo un muy buen año. Acabamos precisamente de hacer una serie de propuestas, de proyectos, que es un poco en base a lo que la actividad de la asociación se mueve, que tienen que ver con cómo activar, en este caso en una vivienda de Aspace, Guipúzcoa, cómo activar tanto a las personas que allí viven como a las personas que están en la atención directa para el uso de la tecnología que está instalada, ¿no? Entonces, no solamente son los usuarios finales los que tienen que apropiarse de la tecnología, sino también las personas de apoyo, ¿no? Que son las que van a animar, prescribir, facilitar esa apropiación, ¿eh? Hay otro proyecto en el que estamos inmersos también que tiene que ver con identificar para el e-learning, para la formación online, cómo identificar elementos esenciales a la hora de diseñar una formación, ¿eh? Muchas veces existe una formación presencial para un colectivo, en este caso el de la discapacidad intelectual, pero quien tiene que luego hacer ese trasvase de hacer una formación o de diseñar la formación presencial a la formación online sabe cómo hacerlo, ¿no? Y estamos trabajando en ese sentido con Gureak, que en Gipuzkoa es referente para la discapacidad intelectual, y con Fundación Asmos, que trabaja en la formación online, ¿eh? Hablamos de formación, la que promovéis desde Aptes. ¿Cuáles han sido los cursos, máster que llevéis a cabo y cuáles serían las personas beneficiarias de estos cursos? Bueno, yo creo tenemos como dos niveles, ¿eh? Por un lado estaría la formación oficial, que creo que la estrella ahí, sin dudarlo, es el máster en tecnología de apoyo a la autonomía personal que promovemos conjuntamente con la UPV, con la Universidad del País Vasco, ¿eh? Es un máster cuya gran virtud es que al final de él, los tres perfiles para los que está diseñado, que son perfil de profesional sanitario, profesional en el ámbito de lo social y profesional en el ámbito de lo tecnológico, sean capaces de entenderse, ¿eh? Se mira hacia la diversidad funcional, se mira hacia el envejecimiento, hacia las necesidades de personas con enfermedades crónicas, y eso es un gran aporte de conocimiento, pero efectivamente es conseguir que tres profesionales de tres disciplinas tan distintas se entiendan entre ellos, algo que consideramos que es esencial y que es quizá nuestro elemento diferenciador, ¿no? La multidisciplinariedad. Y luego, en otro nivel menos oficial, llevamos ya unos años promoviendo píldoras formativas, píldoras que son de 10 horas, de pequeños de cursos online que los enfocamos como iniciación. En este momento, por ejemplo, lanzamos a partir del mes de noviembre tres formaciones que van seguidas. Una tiene que ver con la accesibilidad audiovisual, o sea, el asociacionismo o incluso desde el profesorado se hacen cada vez más pequeños vídeos. Bueno, pues hacer esos vídeos accesibles para personas ciegas y para personas sordas no es tan difícil, hay herramientas gratuitas para hacerlo, solo hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Otra de las formaciones que lanzamos también es la de tecnologías de apoyo para personas ciegas o con baja visión. Y el curso que proponemos nuevo este año es de iniciación a la accesibilidad digital. Muchos de los que hacemos trabajo en asociaciones elaboramos boletines, gestionamos nuestras propias páginas web. Bueno, pues hacerlas accesibles desde un punto de vista muy de usuario es algo que consideramos que es de interés y por eso lo lanzamos este año. Adriana, ¿qué pretende ser Aptes en el año 2020? Pues nosotros lo que queremos ser es referentes en diseñar y hacer proyectos en donde la aplicación de la tecnología a las necesidades sociales sea un éxito, ¿no? Y todo esto desde una mirada multidisciplinar. O sea, nosotros lo que sí que procuramos en todos nuestros proyectos es que alrededor de la mesa tengamos personas que aportan con miradas distintas, ¿eh? Tener a una trabajadora social, tener a alguien de ingeniería de tecnologías de apoyo, tener a alguien de telecomunicaciones, tener a alguien de psicología, tener a alguien de antropología. Eso es lo que da un valor a los proyectos que nosotros somos capaces de diseñar y de poner en marcha. Adriana, ¿quiénes podrían ser los socios de Aptes? Pues cualquier persona que esté preocupada por dar una respuesta distinta a retos en ámbitos sociales, ¿eh? Tenemos una cuota para personas físicas que son 120 euros al año, y las organizaciones, las entidades públicas, pedimos que aporten 1.200 euros al año, ¿eh? Creemos que es una cuota que para algunas entidades a lo mejor es excesiva, pero creemos que la aportación que le podemos hacer en ese sentido de red de profesionales, red de organizaciones, oportunidad de participación en proyectos, bien lo merece. Adriana, para ir terminando, me gustaría saber dónde os podemos encontrar. Pues nos encontráis en la web tecnologiasocial.org, y también encontráis toda esa parte de principios y herramientas para el diseño social que ha venido un poco como resultado de nuestra experiencia en la tecnología social. Nos encontráis en escueladiseñosocial.org. ¿Algún teléfono de contacto, algún email? Sí, el 943-005819 y el mail info@tecnologiasocial.org. Adriana, ya sí, para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes un mensaje a la sociedad. Pues yo, desde los 12 años de experiencia que tenemos, creo que el mensaje es que no nos obnubilemos con la tecnología. La tecnología no lo es todo, es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, pero siendo muy, muy conscientes de que es las relaciones entre las personas lo central en cualquier iniciativa que hagamos. Es decir, la tecnología es una mera herramienta y no la debemos poner en el eje central, ¿eh? Y luego creo que también hay otro mensaje, si me permites, que es el de la multidisciplinariedad. Es decir, dejemos ya de infravalorar las ciencias sociales y las humanas cuando las comparamos con las ciencias más tecnológicas, ¿eh? O sea, los proyectos, cualquier iniciativa, cualquier diseño social requiere de mirada tecnológica, de mirada social, de mirada humana, ¿eh? Y es preciso que las valoremos en la misma medida a todas ellas. Así es, Adriana. Muchas gracias por haber querido compartir con nosotros y que os hayamos conocido más de cerca. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.